puedes ingresar por esta puerta y ser parte del mundo justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, discúlpame, ¿me puedes decir la hora? Hola. Hassan. Discúlpame, ¿te molesto? Uy, no, qué mal, no entiendo nada. No. Reloj, o no sé, ¿el celular no tenés? ¿Un teléfono? Teléfono. No, Isis. Cada pinta rara que tenés, ¿eh? Bueno, pero el teléfono celular no tenés, por favor. No, necesito, estoy apurado. Se llama FOM. Necesito saber la hora, por favor. Amiga, Hasama, Chuma, se complica. A ver, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Voy corriendo porque empezó mi programa favorito. Bueno. Dale. Bueno. Chau. Bye. Estamos acá en el aeropuerto. Bueno, queremos entrevistar. Hola, señor. Hola, sí, me escucha, señor. Hola, señor Farid. Hachita. Hola, sí, señor. ¿Habla castellano? Hablo poquito. Habla poquito. Castellano, poquito. Bueno, esto es una entrevista que estamos haciendo para el Canal 2 de aquí de la ciudad de Córdoba. Queríamos hablar un poco con usted, siendo usted una de las personas, uno de los refugiados que vinieron aquí en Siria. Y ahora nos estamos enterando que se vuelven a su país porque no se pudieron adaptar. ¿Está bien esto? ¿Es correcto este dato? Nosotros venimos del conflicto Siria y nos escapar. Sí, ustedes escaparon. Sí, escapamos de Siria, venir a Córdoba, Argentina. Y nos estamos yendo. ¿Pero por estamos qué se están yendo? ¿Qué problema? ¿Tuvieron problemas para conseguir trabajo, la adaptación, la sociedad? ¿Hubo discriminación? ¿Le hacían bullying a sus hijos? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuál es el motivo que lo lleva a abandonar este país? No, como dice plata. Plata. Plata, sí. Plata. Plata, sí. Bueno. No trabajo, cuesta caro cosas. No pudo conseguir trabajo, no le propinaron un trabajo cuando lo trajeron acá, le dijeron que venga como refugiado. Miedo, gente, miedo por ISIS. Miedo por el ISIS. Sí. ¿Lo acusaban a usted de ser del ISIS? Miedo, tenía... ¿Tuvo muchos casos? ¿Usted los denunció? ¿Casos de discriminación? ¿Hizo algo a la gente del INADI? ¿Se acercaron a usted? No tenemos papeles y no hacer denuncia. Hasama haña hala mahala murala. Qué voz, qué graves, ¿no? ¿Cómo no consiguió? ¿No probó tampoco el locutor con esa voz cantando así? Quizás pueda incursionar, digo, ¿no? Así como para usted que ir. Se está volviendo un país que está en guerra, sigue en guerra, no es que terminó, siguen los ataques. Pero nosotros. Guerra, de alguna manera, ¿no? Nosotros preferimos vivir en la guerra. ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Guerra? Guerra, guerra, ¿Guerra? Preferimos volver a la guerra, a estar aquí, que además no podemos, imagínense nosotros, venir de allí del conflicto, bombas, y sí, venir no a... No digas mucho esa palabra, no repita, porque estamos en un aeropuerto, le repito, porque está sensible la sociedad siempre. Tiene razón, además a mí me paran todo el tiempo también, por mi aspecto también. Bueno, venimos de la guerra, y venimos a Córdoba y no paran de escuchar cuartetos. ¿Cuarteto? ¿Cuarteto? Sí. ¿Cuarteto? ¿Le gusta el cuarteto? No. La Mona Jiménez. No. ¿Escuchó? Le mostraron los clásicos, Rodrigo, ¿no? No sé si será que nuestro oído está acostumbrado a las bombas. ¿Bombas? Entonces, sí, la bomba, la bamba, es el tema. No, bombas, MQ4, explosivos, dinamitas, uranio explotando alrededor. Estamos criados de esa manera nosotros, quizás el oído, ¿oído? El oído, sí, el oído, entendemos. ¿Oído? Bueno, quizás no entendemos. Queremos irnos muy rápido, por favor, señor periodistins. Queremos irnos porque no, entre los precios y la gente todo el tiempo se ríe, sonrisa, felicidad, ¿no le molesta que lo cargue, le hacen chistes? Verdad que en Córdoba somos muy de hacer chistes por todo. No entender chistes nosotros, sentir ofendidos y querer matarlos, entonces preferimos volver a nuestro país acostumbrado a las bombas. La bomba, sí, no la repita acá porque lo van a mirar mal, ¿no? Bombones, dijo, señor, bombones, dijo, no sea problema. Disculpa, flaco, esta persona que acaba de decir. No, hablando de bombones, le estoy diciendo, ¿bombones? No. Sí, no tengo tranquilo, vaya, no pasa nada. ¿Cuándo se lo avisamos a ti? Sí. ¿Seguro? Eso. Después le mostramos las cintas, no se haga ningún problema. Bueno, tranquilo, me estaba contando, Farid. Bueno, entonces necesitamos volver a nuestro país. Y ya ¿país? Sí. País. Y le dieron aquí lo que prometieron. Bueno, esto nos llama la atención que quiere volverse un país, pero digo, ¿tuvo todo lo que le prometieron aquí? No, hemos acampado en la plaza central de Córdoba, y nadie nos ha dado respuestas. ¿Respuestas? ¿Ya aprendieron a sentarse así enfrente de las plazas, enfrente del gobierno, a reclamar al gobierno? ¿Aprendieron? Sí, ya hemos comprado en un supermarket, un órgano mal afinado, y estamos tocando con nuestros hijos e hijas. Estamos tocando el organito y pidiendo sus monedas, y bueno, queremos volver a nuestro país, señor periodistas. Bueno, lo dejamos entonces. ¿Se lleva un buen recuerdo del país que cogió este tiempo? Yo creo que ustedes tienen algo que no se merecen. ¿Que no se merecen? ¿Está bien? ¿Que no se merecen? Que no nos merecemos. Que no se merecen. Tienen muchas tierras. ¿Y ustedes no tienen muchas tierras allá? Sí, pero queremos más. No, bueno. Queremos más. Volveremos. No, ustedes quédense allá con su tierra ahí, que están bien. Volveré y seré pakistaní. Ustedes quédense con sus tierras, no van a tener problemas. Disfrútenla. Así que bueno, nos vamos porque... ¿Quiere cantar un tema conmigo antes de irse? ¿Irse? ¿Cómo cantar un tema? ¿Qué tema? Ahí va, agárreme de las manos, por favor. Ahí está. A ver, ahí, sí. Pero eso... ¿Es un sirio judío? ¿Es algo raro? Disculpa, flaco, ¿este demente está con vos? No sé, estaba hablando... La segunda que te engancho. ¿Tenés documentos? ¿Sabés qué pasa? Este es de los que vienen de allá de Siria, refugiados que se están volviendo. Y se están volviendo y eso nada más, pero no sé de qué están hablando, la verdad. No me entiendo mucho. Así que, bueno, nosotros nos vamos, que apagamos las cámaras y fíjate vos lo que haces. Por favor, retirate que yo me voy a encargar de esta persona que me falta levantar una medianera en casa. Bueno, vamos cerrando acá este programa. Favor. Vamos cerrando esta comunicación que tenemos acá. Volvemos a estudio. Esto fue todo desde el aeropuerto de la ciudad de Córdoba. Venga, por favor, acá. Bueno, bienvenidos otra vez a más acá, acá. Aprende a hablar, flaco, aprende a hablar. Aprende a hablar de corrido. Bueno, voy a hacer todo lo posible. No lo garantizo, pero haré todo lo posible. Estamos acá otra noche, martes 10 y cuarto, 10 y 20, qué importa, ¿no? Si el INDEC no pudo medir 12 años la inflación, ¿qué nos vamos a estar preocupando? ¿Qué nos vamos a preocupar por la hora? Digamos las cosas como son. ¿Vos votaste al Modín? Dígamelo. ¿Qué es el Modín? No sé. No, el Modín era un partido como de la extrema derecha que había quedado rebotando en los militares. Hizo el Modín, Seis Leilín. Sí. Toda esa gente de Gorriarán Merlo, toda esa gente linda, ¿no? Linda gente. Gente que esperemos que esté bien, ¿no? O sea, hizo un gran favor a la patria. Bueno, el desaparecer de la imagen pública, pero. Esto se llama cómo cagar un programa en minuto 20, minuto 30. Bueno, vamos, gente. Vamos a arrancar con Mundo Bullicio, Javi. Por ¿podés favor? Subir de vuelta yo cómo es la musiquita? ¿Cómo es? Ahí va. Si tenés pelo largo, soltate el flequillo, sacate la camisa un poco, subí un poco de volumen, Nacho. No se puede. Ahí está. Decime si la imagen no te lleva a un lanzallamas enfrente de casa de gobierno, ¿no? No, para mí el rock es eso. ¿Es eso el rock? Acabo de tirar una. Ya te digo que ves mucha banda de rock hoy y no ves eso ni en pedo, ¿eh? Como mucho estás ahí, sentado, tomando unos mates en la plaza, disfrutando del sol y dándole a comer a las palomas. Casi como un acto de rebeldía, ¿no? Se acabó eso que estás diciendo vos. Ya. Eso se acabó hace mucho. Digo, en los 90 murió eso. Justamente veníamos escuchando con quién el auto de Nirvana. No, creo que Nirvana es el último caso que queda así como. Igual hubiese estado bueno que no se hubiese volado la cabeza, ¿no? Hubiese estado bueno que esté vivo. Venía contando la historia de Kurt Cobain, claro, digo, qué loco, ¿no? O sea, esa cosa. Opino lo mismo que vos, ¿no? También. Para mí la imagen de cuando escuchás un tema de rock y decís, esto es rock. Más allá del instrumento que esté tocando o el género, ¿no? Esa imagen que te provoca en la mente de un lanzallamas. Casa de gobierno, le digo yo, vos podés decirle padres. Él puede decir hermanos mayores, ¿no? Otra persona puede decir una segunda familia, cosas por el estilo, ¿no? O sea, el fuego hacia los padres, a los Joclenders, así. Al mejor estilo. Al mejor estilo Joclender. Vos lo dijiste, ¿eh? Este programa está bueno escucharlo porque te da muchas soluciones prácticas. ¿No? Decí la verdad, Kiki. No, Kiki, buenas noches. Bueno, buenas noches, Javi. Mirá, el locro. El tema sigue, el chaval sigue con el tema. Pero sí, yo creo que yo aprendo mucho de ustedes dos, de Nacho y de, bueno, y de Nanu también, sobre todo sobre la parte de derecho, pero la tolerancia, ¿no? Aprendemos de Nanu la tolerancia, sí, de estar con nosotros y no decir, bueno, los denuncio. Sí. No entiendo los chistes, no entiendo si es verdad, mentira, no estoy entendiendo esto y ya vino, no, es un amigo de que viene del interior y era uno de la SIDA, ¿viste? Que venía atrás. Sí, Nanu no hace nada el chabón este, ¿eh? No, te das problema, dejalo está. También debe... está arreglando ya la tecla de luz, ¿viste? Pero hace dos semanas que está arreglando la misma tecla. Yo decís, ¿qué onda, boludo? Kiki, contanos el locro, por favor. El locro, ¿no? No tengo que estudiarlo. Sí, no, ni idea cómo se probarlo. Yo solo lo como. Sí, ya no está en chico. Lo disfruto. Hay gente que no le gusta el locro, eso es lo que no puedo creer yo. Es tan rico el chorizo, el hay cuerito. Hay gente que votó de la Rúa. O sea, así que... Hay gente que votó de la Rúa. Así que bueno, sigamos adelante. ¿Te acabo de tirar un muerto encima? Puto, puf, manejate. ¿Algo para decir? ¿Algo que nos quieras contar? Nada que la gente no sepa. Así que no voy a decir nada hoy. No. Sí que he vivido un lindo fin de semana como hincha de River. Festejo la victoria 3-1. ¿Hay algún hincha de Boca en la mesa? Siempre. Sí. Oh. Bueno, está bien, siempre hay una 50 y 50. Yo... ¡Tilín, tilín, tilín! ¡20 pesos por la remera verde! ¡20 pesos por la remera verde! Aclaramos que Nacho tiene remera verde. ¡20 pesos por la remera verde! Pero bueno, no, sin gastada. Lo disfruté, me encantó ver cómo River le metía tres pepitas a Boca en su cancha, pero con la grandeza de un equipo bien armado, o sea, disfruto del fútbol. Te está bardeando ya intelectualmente, te digo. Y o sea, yo lo puedo apagar aparte. Sí, sí. No tiene que meterse conmigo. Mirá cómo la apagué. No está más, lo perdimos. Abre los comentarios de River, ¿dónde están? A ver cómo es la gente de River. ¿Libertad de expresión? No. Hay que darle un micrófono siempre, pero la libertad de expresión no dice ni está prendido. Para, loco. A mí me gustaría que con grandeza... Apágalo. El hincha de Boca. Muy bien. Y con grandeza, reconozca el buen fútbol que demuestra River y realmente ellos ya sabían que íbamos a ganar. Yo creo que ellos ya sabían que íbamos a ganar. Esa cosa que sí, yo sabía que íbamos después, a ganar. ¿Qué? Chicos, por favor, hay un país afuera, que siga andando. ¿Por qué no apostaste si sabías que iban a ganar? Claro, en Oxford, Cambridge. Nacho, decime una versión de hincha de Boca, pero decí, loco, mira, perdimos por esto, loco. Buenas noches, Javi, buenas noches, audiencia. ¡Pum! Botellazo, rueda. Perdimos porque no tenemos defensa. Escuché varias personas que dijeron lo mismo. Por algo será, entonces. Y porque tienen a Gago en el medio también. Ese pecho gol, frío. Chicos, esto lo mantienen ustedes, esta conversación, ¿eh? Yo no puedo aportar mucho. No, o sea... nos divertimos de tus comentarios. Bueno, bien. No. Te digo mi teoría por qué no hay defensores ni arqueros, porque también escuché que faltan arqueros, ¿no? Sí. Yo, mi teoría loca, ¿no? Que siempre uno arma teorías sobre cosas que no sabe muy bien, pero arma teorías, ¿no? Si vos te pones a... ¿Hablamos de fútbol? ¿Esto se transformó en una charla de fútbol? Bueno. ¿Algo más sencillo que opinar de fútbol? No, pero no. Mirá la teoría que te voy a tirar, ¿eh? Vos te fijás en el fútbol de los 90. Un defensor, bueno, el Loco Gatti, que era un arquero que fue el último que salía jugando hasta la mitad de cancha, si podía hacer un gol. O sea, vos tenías en los 90 todo un equipo armado que todos los jugadores gambeteaban, iban para adelante, hacían un gol, cabeceaban, estaba todo preparado para que esos 11 jugadores resuelvan situaciones de con creatividad, con gambeta. Ahora el fútbol que vemos, también como el europeo, el argentino, todo desemboca en que el delantero haga el gol. El equipo está armado para que Messi meta el gol, el equipo está armado para que Ronaldinho meta el gol, el equipo está armado para que Ronaldo meta el gol. ¿Me equivoco lo que digo? Oh, sí, va, ponele. Es más técnico el fútbol de hoy, vos querés decir. Claro. O sea, no, todo lo hace, es el individualismo hecho en el fútbol también. Todo lo hace una sola persona, no hay trabajo en equipo. No, es que no es el eso equipo justamente. Funciona para que Messi meta el gol. Si Messi ese día no está con el botín mágico. No, es que en realidad es diferente, no es tan así. Por eso te decía como que no. Porque es más estratégico, es táctico, como para que todos colaboran para llegar a un fin. Y el que comete ese fin es el que está último, digamos, el que está más cerca del arco. Pero como que todos colaboran más. Antes quizás era diferente porque se jugaba de otra manera el fútbol, se vivía más de lo que se pensaba. Ahora es más pensado. Es todo muy tipo un juego de ajedrez cuando en realidad debería ser un deporte mucho más suelto. que por eso se perdió también un poco la belleza del fútbol, ¿no? Porque ahora es todo más como que sabes qué es lo que va a pasar, porque es todo más pensado y no es más vivido desde la cancha en sí. Ah, y claro. Por eso puede ser que yo lo que digo que le falta creatividad quizás. O sea, porque está todo tan estructurado, ¿no? Te estoy escuchando a vos, ¿no? Se basa mucho en la lectura del técnico, por eso. Claro. Ahora, es muy importante. El técnico es mucho más participativo. Antes el técnico era otra cosa, más era como más motivador, más de saber elegir quién puede ir con quién, que puedas una dupla, que te saque algo más más pensado en la palabra, más que de la galera que le salga, ¿no? Que tire magia, que algo más improvisado que decirle, vos tenés que hacer esto y esto. Ustedes dos son los que pueden hacer esto así, de esta manera. Entonces, de ahí como que se va tecnificando demasiado. Y los jugadores ya no son tan libres de actuar. El 8, por ejemplo, le dijeron a dos que sean creativos. Bueno, ustedes hagan gambeta allá para adelante. Entonces, el 8 quizás no le dijeron eso y puede hacer una gambeta y dice, no, mejor no la hago, cuido mi quintita. Y pasa lo que me dijo el DT. Cada uno tiene su posición y su... Claro, hay uno que está para desbordar. Hace eso que decís vos. Claro, hace eso. Messi. Vos movete por donde quieras. Pero me parece medio aburrido, ¿no? Pues sería bueno que todos jueguen, ¿no? Todo empuje. Por eso se medio aburrido. También. Claro, el fútbol, antes era, ¿no?, más emocionante porque cada uno como quería hacer lo suyo o salir. No sé si estaba mejor o peor. Yo lo vi jugar diferente. Hablá Junta, loco. Yo formé parte de eso cuando decían Junta. Huevo. Bueno, antes se pegaba más también, ¿no? Y el chabón se sacaba y a los 3 minutos lo echaban. Otra que dice dos patadas voladoras y lo vemos. Otra que dice yuta. Gracias, ¿no? Yuta, hija. No, ese no. Te pido por favor respeto con la autoridad, porque ellos están afuera cuidándonos a nosotros. Javi había cambiado. Se vayan de afuera, por favor, no quiero más en la puerta, me asustan, pero. Sí, por favor. No, pero antes el fútbol también se jugaba como que era diferente, más patada, ahora como que es más. Yo voy a unir. Más mariconeado también por eso, ¿no? Eso, no quería tocar ese tema, pero a veces veo como que se pierde más tiempo en simular una falta también, como en simular la falta, se pierde más tiempo en acomodarse las medias, el pelo, que en jugar a la pelota, ¿no? Pues digo, loco, jugá a la pelota. Yo veo pibes en la esquina de mi casa que juegan a la pelota, ¿no? O sea, yo voy a decir, un poco... Mira, Maradona, a mí como Javi, persona... En la esquina de tu casa no hay cancha. No, están fumando Paco, ¿verdad? Y robando estéreos también, ¿no? Panasonic. Muchos Panasonic. El Diego, podemos criticarlo como persona, ¿no? Un montón de cosas. Pero el Diego está el día de hoy. ¿Qué te metes con el Diego, eh? Pero el Diego está el día de hoy, tiene esa garra de futbolista, de querer jugar a la pelota hasta el día de hoy. Voy a cerrar la grieta entre Boca y River. Puedo cerrar la grieta, pero solamente. Las grietas no se cierran. Estoy dispuesto a abrazar a un hincha de Boca, no tengo drama, o sea. Ese abrazo viene de un complejo de superioridad. Vos dices, yo entiendo que sos menor que yo. Te abrazo. O sea, fue un partido más en nuestra... No, vos le estás faltando respeto a Nacho. Este y me parece que... No. Vos tenés que decir... Yo te acá... Son todos... O sea, le doy a todos el mismo valor. Un partido menos de distancia que lo estamos acercando a la cantidad de partidos que nos llevan. Bueno. Pará. Poné un tema de música y tengo que pensarlo. Decí las diferencias en superclásicos, ¿no? Yo voy a aceptar esas. ¿Boca sigue teniendo más partidos ganados? Sí. Sigue teniendo. Creo que una diferencia de 9 partidos tenemos ahora. No 10, sé, 9. Unos por ahí. 10, 9. No son tantos. Yo voy a ejercer... A diferencia de San Lorenzo Huracán, que son 30 y pico, o otros clásicos que... Sí, equipos de fútbol son tenidos por el narcotráfico, ¿no? Y está la villa al lado. Ah, no tiene nada que ver. Pero es esto de fútbol, sí. Yo no entendí ahí, porque había una villa al lado. Está todo sostenido por el narcotráfico. Ah, todo un castillo de falopa. Sí. Así como los escalones de las gradas, todo el césped arriba de bolsa de falopa, todo arriba de bolsa de falopa. La AFA salió de Fafafa y lo cortaron y dijeron AFA, quedaba disimulado. Voy a cerrar la grieta entre Boca y River, que solamente teniendo una pisciana en la mesa va a ser como mi fiscal a cimiento. Voy a ejercer mi poder pisciano y voy a unir estas dos partes. Por favor. River, para mí, lo que veo yo, ¿no? River lo bueno que tuvo siempre fue la táctica. La delantera, esa cosa prolija de jugar, esa cosa pulcra. Tiki-tiki. El tiki-tiki de River. El tiki-tiki. Y Boca lo que tiene es esa cosa de decir, bueno, si no te gano acá, te arranco los viajes afuera y si no te robo el estéreo de tu auto. Juntás esas dos cosas y decís, no te para nadie. Porque tenés el talento, esa cosa del toque-toque, de la gambeta, con esa cosa guerrida de Boca, ¿no? Claro, la garra, ¿no? Pienso. Sí, tiene ahí mucha... Pisciana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nano, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú das un cuadro, Nano? Con lo que es el tema fútbol, no sé nada de nada. Conozco a Maradona, Messi y soy Huracán. Oh, yo pero bueno, de hablar mal de... me enteré que jugaba el Superclásico y no me sorprendí, Huracán siempre perdiendo. Bueno, Globito, no, pero igual te quiero. Hace poco ganaron la Supercopa y Huracán viene repuntando. Estaban en la ¿cuándo? B, estuvieron 3 años hace... El año se pasado. La ganó River, sí, la Copa Argentina y le ganó la Supercopa a River también. ¿Pero cuándo le va a ganar a San Lorenzo? Así bueno, cuervo le calla la boca. Sí, lo tiene... bueno, me mataste con el ser de Huracán, me mataste, boludo. Bueno, no tenés bueno. Teoría ni tenés grieta para... No, tocamos Los Redondos, solo toca la renga en Huracán, ¿no? Bueno, sí. Es conocido por eso también. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Está al lado de una villa, ¿no? Bueno, todo hicieron silencio, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Igual ahora pensándolo... Tirando mierda a gente que no conoce. Muchas canchas están cerca de villas. Y tan, como decía Nacho recién. En su momento... perdón. El narcotráfico mantiene claro. El fútbol, es así. Bueno. La Bombonera se puso al lado del río para recibir a los barcos de Colombia. Bueno, torciendo la historia. La cancha de San Lorenzo me bajó flores. Yo te miro y te creo. ¿Viste? Ay, yo te miro y te creo. No. ¿Vos de qué cuadro sos, Javi? Y yo era de Boca hasta los 15 años y me hincharon tanto la paciencia que le dije, ay, que sí, loco, ¿saben yo también. No lo banco a ninguno. Yo he visto Copa América en la vereda de mi casa porque mis hermanos me echaban de casa porque yo decía que era Jetta. Entonces, por eso ya hace fútbol. Tengo testigos, Tengo testigos. Y es más, mirando el partido, entraba yo, le hacía la habitación y le hacían un gol a Boca. Me iba de la habitación y le hacía un gol a Boca. Entonces, había pasado un par de veces claro. Eso. Y listo, yo era la Jetta y me echaban de casa. Y encima mucho te daba, no bro. Por eso lo habrás tomado también como idea del fútbol. No, uno hace el aikido, agarra lo positivo y decís, ah, ¿me tengo que ir a la calle? Qué problema, ¿eh? Bueno, no ves más. A la calle. está bueno. Pero igual fui marginado, como fui marginado en el kirchnerismo también, ¿no? Nacho. ¿Y jugando al fútbol cómo era? ¿Yo? Sí. Juego de 3, soy defensor. Ah, yo juego con Javi, he jugado con Javi, pero me abandonó los lunes. Sí, me agarra mucha fe acá. Sí, pero sí. Juego de 3, defensor. Yo sé que juego, soy zurdo. Ah, juego de eso. Yo sé que juego de eso y soy zurdo. O sea, estuve a jugar para darse cuenta que era. Claro. No sé. ¡Nacho! ¡Soy zurdo! Tirame una pelota que te digo que soy. Corriendo por la cancha de Papi Fútbol. ¡Nacho! ¡Soy zurdo! Pero zurdo solo con las piernas. Derecho y con la mano derecha, sí. Derecha. Claro. Bueno, pero mi sobrino bueno. Tiene eso, que también es derecho con las piernas, al revés, ¿no? Y zurdo con la para escribir esa. Una buena. ¿Cómo? Un cruzado. Y soy pisciano, sí, todo contradictorio, todo así como. No. Así como. Así, bueno. Todo rebuscado. Sí, me gusta el día y la noche al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos? No sé, pero me gusta eso. Esas cosas rebuscadas. Claro. Un buen ejemplo de lo que soy como fútbol. Un día en Necochea me invitan a jugar unas personas grandes al fútbol. Me dan la pelota y me pongo a hacer jueguito. Yo hago malabares. Entonces tengo como una habilidad con la pelota, tengo. Y hago jueguito, bastante. Se empieza a juntar la gente alrededor, como diciendo, este chabón, y empiezan las discusiones. Este juega para mí así, chico, soy malabarista, le digo, jueguito, eso es un forro, no reputear. Y mi lema como defensor es, ¿pasás vos o la pelota? Ese es mi lema. Es buena, ¿pasás vos o la pelota? Ese es mi lema. ¿Te molestás en buscar la pelota o vas directamente? Nah. Sos vos, mano. Vos y después la pelota. Rescato una frase del Diego, en ese sentido, la pelota siempre al compañero. La pelota siempre al compañero. Qué bueno que Maradona hubiese tenido tiempo también para aceptar a sus hijos también, ¿no? Porque me parece que vos te estás olvidando de eso, ¿no? No, es que le pasaba la pelota a otro. Ese es hijo tuyo, no, está bien. Está bien. Eso es tirar una conversación a la línea. Iban todos rematando con el chiste más feo del otro posible. Che, Nacho, sí. De repente nunca hubo tanta charla futbolística en el mundo bullicio, ¿no? No, la verdad que no. Bien, la primera vez. Yo en un momento me sentí en otro programa. Digo, ¿estamos hablando tanto de fútbol? Ya estamos para ESPN. Y creo que es la vez que Kiki más habló, porque habló de fútbol. Sí, es verdad. Bueno, estamos encontrando la beta bueno, de Kiki. Ojo, Bien. Además de traer, ¿no?, mi perro labrador que siempre lo llevo a todos lados. ¿Te gusta en general el deporte o es solo por River? No, me gusta el deporte, disfruto, sí. El tenis, el rugby. Ah, bueno. Golf. Estaba viendo ciclismo, mirá, el otro día me colgué a mirar ciclismo. Sí, golf también puedo sentarme a mirar, no tengo problema. ¿Qué opinas del retiro de Pico Mónaco? ¿Transmitimos por radio un partido de golf? ¿El retiro de Pico Mónaco? No sé, qué sé yo. Está bien. Se quería ir. ¿Es un buen tenista? Y sí, es un tenista de elite de la Argentina, ¿no? Es uno de los mejores. Para mí llegó en su carrera llegó a su pico. Y se las picó. Bueno, estamos acá en Mundo Bucino, que no te distraigan, edición número 139. Bueno, estos Boca River llevan a estos lugares, estas conversaciones como así de bodegón, ¿no? Menos mal, en otras épocas había cuchillazos, corridas, comentarios xenofóbicos, pero hemos madurado como sociedad. Así que, Nacho, por favor, ¿te parece que vayamos a escuchar un tema de música? Sí, como no, pensé que ibas a presentar el programa, lo que teníamos para hoy, no, pero sí, si querés lo sacamos. Sabés que tenés razón y lo voy a presentar porque vale la pena, ¿no? Vale la pena porque, Nacho, por favor, suplantame un segundo, ahí va. Bueno, te suplanto yo mientras vos te tomás un mate y ves chupá toda la bombilla. Guarda el hilito de baba que está colgando. Bueno, entonces, bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy, señor Javier Antonio Ríos? Vamos a hablar un poco después de las repercusiones de la marcha del 2x1. Vamos a estar hablando un poco también del Día Internacional del Hacker, ¿no? ¡Epa! No hace falta meter bomba, ¿eh? Día Internacional del Hacker. Y es como que se denominó de esa manera. Y acá somos así para denominar las tragedias, ¿no? ¿Viste? O sea, el día que cagaron al mundo, ¿viste? Como esas frases. Va a estar el personaje. ¿Qué personaje tenemos hoy? Otro personaje. ¿Cómo? Eusebio Bolhansin, un tipo encantador. Yo quiero que lo conozcan para que me digan ustedes qué opinan de él. Pero un tipo encantador, un tipo que... ¿Medio judío? Eusebio. ¿Cómo? Espero que no repitas eso enfrente de él porque quizás... Mucho, no le gusta. No. Un tipo encantador. Además nos estuvo visitando Mianovich también, entonces. Otro de la cole. Estamos con todos nosotros. Si queremos plata hay que apuntar a productores judíos. Nos dimos cuenta de eso. Lo que tienen plata son los judíos. Y no es un comentario nazi, es la verdad. No, es que todo el mundo. Claro. Mirá Hollywood. No es que somos nazis, somos realistas. O sea, ustedes tienen el dinero. Bueno, así que vamos a tener un par de cosas en el programa. Ya han pasado otros programas, como acá decía Nanu, también Mianovich, Tadeo Mitre. El otro día el Tuerca Gutiérrez, también el sindicalista. Y bueno, y hoy viene... Eusebio Bolhansin. Así que bueno, el rinconcito legislativo, Nanu, ¿hay algo hoy? ¿Ha sido otra forma de que nos cague la gente? No hay nada, Nanu se fue. Nanu desapareció. Bueno, Nacho, vos 20 todavía... años de ese tema. No, estamos preparando años. Algo para el próximo marco. Creo, bien. Está bien, Nanu, te queremos presente, ¿eh? Te queremos acá, que nos informe de qué manera nos están cagando de vuelta. Bueno, ¿vamos a un tema musical? ¿Te parece a vos? Bueno, dale, ahora una, sí. ¿Una bati idea? Vamos. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. Rumors spread around. Life takes its time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yourself, man. And here is time. I'm on. allá van. Son de plata y de acero, sin dejo. Son humanos biónicos, mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin dejo, una luz para. Son su meta. Silvejo. Siempre buscan con afán la meta. Silvejo. Hacerme tres preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 139. Te mandamos un abrazo. 139, está bien, ¿no? Sí, no se entiende cómo vas modulando. Pues estamos modulando, estamos repitiendo para Copacabana, chico. Oye, chico. Oye, chico. ¿Le dije que los caribeños nunca los puedo tomar en serio? ¿Le dices ese comentario? Sí. Ah, bueno, está, decíamos adelante entonces. Es como los cordobeses. No, como es como los cordobeses. Ah. También lo comentaron. Eso. Bueno. Ese sí me acuerdo. Es como a vos. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos hasta el martes que viene. Era todo el contenido del programa. Comenten algo nuevo. Claro. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Las vías de comunicación, Nanu, ¿las tenés por ahí así? Sí, justamente estoy acá con el Facebook, nuestro Facebook Mundo Bullicio. Agrego como comentario, tenemos 120 seguidores. Vamos, Se sumaron bastante esta semana y bueno, pueden comunicarse por esa vía, también por mail. Mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Al micrófono. Ay, perdón. WhatsApp es 156-962-5173. Y nuestro canal de YouTube es Pasa la Onda TV. Ah, estamos por todos lados. Ahí van a poder ver no solo los personajes, sino también las bandas que alguna que otra vez no vienen a visitar. Y si tocan un acústico, bueno, lo filmamos y lo subimos ahí. Lástima que la entrevista con el Indio, él no nos permitió subirlo a YouTube, ¿no? Porque sería un golazo. Nos pidió que sea reservado, bueno. Y lo obedecemos a él, ¿no? Le debemos mucho. Que no lo difundamos. Así que tenemos acá en el que cuenta el verdadero por qué se separó de Los Redondos, por qué se peleó con Soda Stereo y su relación amorosa con Luca Prodan. ¿Nunca se peleó con Soda Stereo, no? ¿Qué vos decís? ¿Cómo te distante? Tenés que escuchar la nota. Agarramos 3-4 conversaciones de Cerati hablando mal de alguien, le ponemos indio, la palabra indio, adelante y ya está, listo, tenemos una con pelea. Con edición todo se soluciona. Y además uno está muerto y al otro no le falta mucho. Bueno, che, no seas malo, dale, qué mala que sos, Nano, dale, estamos al aire, che. Bueno, vamos a hablar un poco, sí. Después de este chiste hablamos de derechos humanos, ¿te parece? Dale, hablemos de derechos humanos y esas cosas. Entonces, puede decir. Nunca voy a olvidar una entrevista en la calle de una chica de nuestra edad más o menos, y el periodista le dice: ¿qué opinas sobre derechos humanos? No, a mí eso mucho no me vale. Es buenísimo, búsquelo, pues es buenísimo. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a hacer un poco de memoria, vamos a hacer un poco a retrotraernos más o menos hace 20 días atrás, un mes atrás, un fallo que entendía que los derechos de lesa humanidad podían ser entendidos como derechos comunes, ¿no? Derechos ordinarios, como robar una casa, un auto, una billetera, matar a alguien. Derechos de lesa humanidad tienen otro peso, ¿no? Delitos, perdón. Delitos, bien. Gracias, Nano. Delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, a través del fallo Muiña, un ex represor, porque había pasado un montón de tiempo en libertad, sin comprisión preventiva, que no lo juzgaban, bueno, le aplicaban el 2x1, y a través de eso querían ya, bueno, ya estaba Astiz, Echegolac, ya había un montón de gente esperando con la valijita diciéndole, ¡imaginaria! ¿Me voy o no me voy? Así, más o menos, ¿no? Bueno, por suerte hay que destacar, ¿no? Uno a veces siempre criticamos, ¿no? Los fanatismos, criticamos esta falsa grieta que nos quieren imponer para seguir dividiendo, ¿no? Y que no se discutan las cosas verdaderas. Podemos criticar un montón de cosas, pero me parece que yo la verdad que no recuerdo, si alguien no se recuerda a alguien, a otro caso parecido, no recuerdo cuando la gente y la política se pusieron a tono y se juntan todos juntos y implementan una ley, ¿no? Me parece que eso fue algo, yo no lo vi nunca, o sea, me parece algo muy positivo y me parece que demuestra lo que es realmente el poder del que tenemos como pueblo, ¿no? O sea, si todos juntos nos ponemos de acuerdo y vamos al Congreso y le dijimos no a algo, podemos ver, ¿no? Como de repente van a trabajar. Qué loco, ¿no? Como vas a trabajar de lunes a viernes. El tema es ponerse de acuerdo. Pero bueno, son cosas que por suerte también, más allá que tenemos un Milán y no, tenemos un gatillo fácil por día, tenemos femicidios, tenemos un montón de cosas. Por otro lado, también podemos rescatar que como país y sociedad, más allá que puertas adentro hay en un tipo de 50, 60 años te pueda decir, y ojalá que vuelva Videla, pero no lo dicen en la puerta de un colectivo o en un lugar público, lo dicen escondido. Podemos también rescatar como sociedad que todos juntos, y la política no se pudo hacer la boluda, y todos juntos dijimos no al 2x1, ¿no? Me parece que eso fue como algo lindo para destacar de Argentina, ¿no? Un gesto bueno que me parece que hay que decirlo también, ¿no? Suma. Sí, me parece también que dejó que se vean un poco las caras de algunos que tienen ese pensamiento, como decías vos, y que lo alzan cada vez con más fervor, cosa que me llama la atención. Por ejemplo, el caso de esta boluda de Pando y el otro boludo del senador, como es el salteño Olmedo. Dos personas que no entiendo cómo están ahí. Si están ahí es porque se supone que hay gente que lo votan, no en el caso de Pando, ¿no? Pero en el caso de Olmedo sí, entonces ese pensamiento está latente, está vigente, entonces me parece que hay que ir demostrando, haciendo cosas como para que no se olvide es lo que pasó y cada vez sea menos la gente que piensa de esa manera. Y no olvidar que la revista Barcelona está en un juicio con Pando también y están yendo a juicio y si llega a ganar el juicio Pando tiene que cerrar Barcelona para pagar el juicio a Pando. Un juicio por un chiste justamente sobre este tema. Claro, sobre este tema, ¿no? Bueno, qué cosa loca, ¿no? Bueno, pero lo que vos decías también lleva a lo que vos decís, pues yo también vi lo mismo. Vi, por ejemplo, abogados que querían hacernos creer que tener un campo de concentración en el pozo de Banfield era lo mismo que robarte un estéreo. Era lo mismo que tener cuatro plantas de marihuana. Claro, ¿no? Era más o menos. Y está bueno que esa gente hable también y se visibilice, porque está bueno darnos cuenta, ¿no? También quién piensa de esa manera, ¿no? No para matarlos, expulsarlos del país, hacer un gueto, nada por el estilo, sino para decir, bueno, mira, todo bien con vos, pero yo no quiero estar con vos. O sea, y vos no tenés voz y voto, ¿no? Eso es lo bueno también, más allá de que siempre saltan así a una gente, a unas islas, así como de replicar esa historia, la sociedad y la política dijeron que no. Y también a mí lo que siempre me llama la atención de todo esto es que yo escucho a mucha gente, y desde que soy chico, ¿no?, hablar de la dictadura, ¿no?, que la vuelta de Videla y todas estas cosas, y me parece que hay algo que hizo la dictadura que de eso no se puede volver atrás, ¿no? Y si aceptás eso es como que ya como persona tendrías que estar detenida, me parece, que fueron los campos de concentración, las torturas, lo sistemático de las violaciones a las mujeres, tirar gente de aviones drogados al río, robar hijos y quedárselos ellos. O sea, decime qué otra. Ah, también robo a personas, porque no solamente desaparecían gente que estaba metida en la política, sino si ellos sabían que hay un tipo con mucha plata, también lo hacían desaparecer para quedarse con las propiedades. En el Garayo Olimpo, en Ramón Falcón, en Floresta. Si vos me decís que vos como persona, como Olmedo, o Cecilia Pando, ¿no?, o quizás tu abuelo que le parece decir que es divertido que vuelvan los militares, ¿viste?, esa gente así, vos me decís que sabés eso y estás de acuerdo con eso, no sé, ¿me entendés lo que te quiero decir, no? No fue un partido político que dijo, bueno, no sé, Menem, fue terrible, fue atroz, pero por lo menos lo votó la gente, y vos decís, bueno, o sea, acá hubo campos de concentración y gente que todavía no se sabe dónde está. Y no es solamente un hecho de una persona, por ejemplo, como decía vos, Menem, no, como ejemplo, que puede decir se choreó todo junto con todo todos sus seguidores, todos sus ministros, y pero no es lo mismo que la gente que lo votó, que lo vota de buena fe, y no es que está apoyando a que robe, lo está apoyando porque tiene fe en otra cosa. En el caso este de los militares, lo que hicieron, como que el tema no es que sea militar o no, sino el hecho que hicieron los militares, porque como decimos siempre, Perón era militar, pero no era la misma clase de militares que estos. Por lo menos lo hicieron, claro, esto de esta forma. Sí, sí, eso es verdad. Iban a la guerra, hacían otras cosas. No estamos diciendo que el gobierno de Perón era una democracia, porque Perón también habrá hecho cosas turbias. Pero sí, no lo que hizo Videla, Massela, Agosti fue el pico máximo, ¿no? O sea, llegar al hecho de tener campo de concentración. Eso es terrible. Hay gente que no se sabe dónde está. Por eso me parece que lo positivo de todo esto, mis amigos que están del otro lado escuchando y los que estamos acá en la mesa, es que como sociedad, más allá que los medios todo el tiempo nos quieran tirar mierda como argentinos y decirnos que lo de afuera es lo mejor, ¿no?, que acá no se puede invertir, que no se puede hacer nada, rescatar esto, ¿no?, este gesto, que toda la gente dijimos no, me parece, ¿no? Eso me parece algo como muy, muy positivo, y si ese ejemplo se llevara a otras cosas, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo tengo mi posición como que si le veo de un lado positivista, por decirlo de alguna manera, pienso como vos, pero muchas veces lo pienso por el lado de que si alguna vez vi un video del Esteban Bullrich diciendo que cuando era ministro de educación en la ciudad, como diciendo que cuando ellos tienen que aplicar una medida que sabe que se la van a rechazar, meten un paquete de medidas, así como 12, 15 medidas, entonces cuando todos van a atacar a una, van metiendo las otras por atrás. Y después cuando detrás este la meten por otro lado, la otra que quedó pendiente, ¿no? Y pienso, esta no será una de esas jugadas como fue la de no son 30.000, son 8.000, los 70 millones del correo, el tema de los aviones, que a vos todo eso te sale y van todos atrás de esa noticia. Y eso, bueno, está bien, lo frenás, pero por atrás te meten cosas. Ahora, por ejemplo, pasó todo el tema de los jubilados de PAMI, que no tienen la plata para los medicamentos, quedan jubilados. Bueno, pero la diferencia con eso es que en realidad esta salida fue espontánea, no organizada por nadie. No, pero digo, no hay un político atrás que organizó. Es lo que dice la noticia tirada, puesta en la escena social, si no fue puesta para evadir todos estos temas que estamos hablando. Porque, por ejemplo, te sacan algo que si nadie venía hablando. Pero es una esto. Noticia que no, nadie, está nadie, buena difundir. No, yo no voy a la noticia, claro. Si está buena difundir o no, ¿eh? No me refiero a eso. Estás hablando de cómo se genera la distracción. O sea, hay un chiste que dice que si vos pensás que esto es terrible, porque atrás hay otra cosa más terrible todavía. Lo que él está hablando, estoy un poco de acuerdo, es cómo los medios y el poder van generando distracción. Entonces, bueno, que todos se peleen acá por el 2x1, ¿no? Pero mientras tanto pasa lo que dice, porque nadie tampoco explica, porque nadie venían hablando del tema este. La Corte Suprema no venía hablando de esto. ¿Por qué un día para el otro sale fallo? Sale con esto. De la nada, así, una bomba. Y un fallo tan problemático, ¿no? Y todos se enfocan en eso, se olvidan de que existe el mundo, el resto. Bueno, eso lo ves también mucho en determinados medios también, ¿no? Sí. Si esto en su momento todo el grupo Clarín siempre hablaban de lo que a ellos les convenía hablar. Y algo para... Uno tenía que estar leyendo en otros medios para informarte realmente, porque si no, te enteras de lo que ellos quieren que se enteres. Claro, eso, bueno, lo pasa hoy por hoy, ¿no? Vos tenés todos los medios afín al gobierno y luego está en contra de ese 5N y de toda la noticia vos decís, me estás mintiendo el 45%, me estás exagerando, sí. Queda un 20% de verdad, un 10% de especulación y decís, bueno... Me pego un tiro como Jim Morrison. Se suicidó Jim Morrison, Kurt Cobain. Me olvidé lo que quería decir con respecto... La distracción de los medios. Pasa que todo va llevado más allá. Como que siempre te meten algo y después te meten un tarifazo y te empiezan a sacar otras cosas que... Si no estoy aumentando nada. Che, dale, Nacho, qué mala onda que eso. ¿Qué aumentó el gas, la luz, dicen el peaje? En el C5N que aumentaron esas cosas. Aparte que hablas mal, a 2 cuadras de mi casa inauguraron una calle. Bueno. Ahí está. Ahí me acordé lo que quería decir. Y también dejó en vista, que hoy veníamos con Quiquito hablando en el auto, que Macri es gobierno, y a los kirchneristas les duele esto de lo que digo, pero es así, que es gobierno porque ellos no supieron hacer las cosas bien. Porque ahora nos venimos a enterar dentro de esta ley de delito de lesa humanidad, que había un artículo que nunca se había firmado, que ese artículo era que no se podía convertir eso. Porque en definitiva todo este quilombo es porque había un hueco legal, usted es doctora, había un hueco legal dentro de la ley que podía interpretar que los delitos de lesa humanidad podían ser entendidos como delitos comunes. Entonces lo que hizo el Senado, que se juntaron todos a votar la ley, es para que eso... Para vetar ese artículo. Ya está. Entonces dejamos en claro acá el kirchnerismo, ¿no? Levantó la mano de derechos humanos hace un montón de tiempo. Dejó ahí una puertita abierta como diciendo, bueno, mirá, si querés puede pasar por acá. No, se les pasó, che. No seas malo, no seas ay, no seas malo, ay. Bueno, che, así que bueno, me parece algo bueno, algo positivo que esta gente, la verdad que no como dijo Carrió, que bueno, son viejitos que están ahí en una cárcel común y que le da lástima, ¿no? Son viejitos, tienen que estar jugando a las bochas en la plaza, no es estar ahí encerrados. Esos viejos agarran de la casa, desarman el magiclic y cuando pasa el nieto lo picanean cuando pasa. No, esos viejos son una mierda hasta que mueren. Son unos zorritos hasta que mueren, no, no. Bueno, Argentina de mi corazón, que te queremos tanto. Bueno, gente, estamos acá en Mundo Bullito, que no te distraigan, edición número 139. Hemos hablado un poco de las repercusiones del 2x1 y ahora nos vamos a ir de vuelta para volver con otros temas, como se va la primavera y viene el otoño, ¿no? Como se va la justicia y viene la injusticia. Y como se va... Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. La verdad. sin fijar objetivo. Como si algo me hubiese arrebatado mi fulgor. Una correntada invernal recorre mi nuca, dejando en claro que otro año ha pasado. Es duro entender que la ausencia es presencia y la sensación indescriptible de vacío interno me acompaña desde siempre y se siente. Y con este panorama nada puede ser alentador. Cuando se pierde el ideal que nos moviliza y que todos los días cuesta encontrarle su propósito, vamos entregando nuestro ser a lo inevitable, siendo una despresiva locura el único norte. En lo que anhelaba convertirme en eso especial, la realidad social, la propia y de los que me rodean hacen que ese lugar donde llegar es inalcanzable y cada vez se aleja más y duele la exclusión. Pero lo que más irrita es saber que llegan no los virtuosos, sino los que poseen contacto y tarasca. Seguir, si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. Estamos al aire, eso quiere decir Ignacio Miranda. Estamos acá en Mundo Bullicio, acabamos de leer y compartir. Sí. Qué interesante una, eso. Que, una poesía. ¿Lo escribiste vos? ¿Tiene sí, uno, lo escribí yo y me parece que refleja un poco cuando las pelotas tienen un tema, ¿no? Cuando todos los días son iguales, ¿no? Cuando a veces cuesta un poco un día de furia. Un día de furia que dice mañana será igual. ¿Pero es autobiográfico? ¿Te pasó a vos sentirte así esto, en algún momento? Sí, sí, sí. En un momento que estos son cosas viejas, siempre leo, ¿no? No hace mucho, pero son cosas viejas. Pensé y a veces cosas del futuro. Cosas, predicciones. No vivan en San Juan por el 2050. No, sí, son cosas propias y son cosas que, bueno. Había como un vacío, ¿no? Algo que no llegaba al. Claro. O sea, tenía un sueño. Claro, algo inalcanzable, decía. Inalcanzable. Algo inalcanzable y algo de darte cuenta de que hay un círculo que vos no pertenecés, ¿no? Y hay un círculo que aunque uno haga un intento por pertenecer y participar de eso, se da cuenta que las puertas están cerradas, ¿no? Y que cuando uno está más ligado a la bohemia, a la introspección y a lo no comercial, de ese mundo queda afuera, ¿no? Y se te cierran las puertas, claro, por no pertenecer también al mundo. A bueno, pertenecer a ese mundo. Por no tener la tarasca, dice al final. Sí, los ¿no? contactos. Y los contactos, no. Claro. Los contactos, ¿no? Y también un poco lo que varía un poco, lo que hago hincapié un poco de esta cosa de que, bueno, todos los días cuesta también encontrar un propósito a veces, ¿no? Cuando se le pierde el propósito a la vida, ¿no? Cuando todo se transforma en rutina y se pierde un poco de vista o en cuál sería el accionar, ¿no? Me pasa mucho eso últimamente, de no el propósito, pero sí es como que uno actúa mecánicamente, ¿viste? No lo haces, no sos consciente constantemente de lo que vos querés llegar. Uno se levanta, va, hace, viene, actúas como medio un robotito. Más acá en la ciudad te pasa, ¿no? Que decimos, bueno, ¿y para qué? Y uno a veces está desmotivado por eso también. ¿Y cuándo el tiempo para mí, no? O sea, cuando... Claro, o por ahí de que me gusta hacer esto, pero bueno, no sé, lo hacés ya mecánico y bueno, y también pasa mucho con el trabajo de uno, las actividades que uno hace para subsistir y ganar plata. Claro, entonces, necesita. Es. Claro, es como que una cosa que empezó siendo un placer se transforma en una obligación porque tenés que hacerlo todos los días para ganar el dinero de cada día. Uno de los cambios de la humanidad sería que el mayor porcentaje de humanos en la Tierra trabajaran de lo que le guste, ¿no? Tal eso cual. Haría las cosas un poco más sencillas, un poco más simples. Y que no sea una obligación de trabajarlo 8 horas, porque obviamente lo que te gusta, hacerlo 10 horas por día, termina cansándote también. Claro, entender el valor del tiempo que se tiene que dar uno, ¿no? Porque yo Por ejemplo, ayer, yo tengo un amigo peluquero, ayer lunes, pero él abría los lunes por la tarde. Y el lunes a la tarde descubrió que la hija iba a hockey, ¿no? O sea, no descubrió, él sabía. Y la hija le dice, papá, ¿cuándo me vas a venir a ver a jugar al hockey? Entonces, ¿sabés qué hizo? Dejó de abrir los lunes a la tarde. Habló con los del club y ahora juega los lunes a la mañana. La ahora, sí. Y tiene el lunes entonces, a la tarde libre. Entonces, él dejó de lado esos mangos que tal vez hacía además y le dio el valor a ese tiempo que podía compartir con la hija, ¿no? Y también eso, digo, el tema de no trabajar, de si uno no trabaja en lo que le gusta, bueno, trabajar lo necesario, pero tampoco sacrificar la vida, ¿no? Para mira, yo creo que uno de los conceptos para mundiales, vivir feliz, ¿no? Es el... No, pero no está muy fuera de foco de lo que se está planteando, creo, la mayor parte de la humanidad, ¿no? Si vemos por qué hay tanta violencia, tanto resentimiento, tanto desgano, es porque nadie se siente representado por lo que está haciendo, ¿no? Y nadie le está encontrando un motivo a la humanidad entera de lo que estamos haciendo. Y me parece que eso es porque muchos estamos cuestionando cómo queremos vivir, ¿no? Si, como decían en uno recién, si hay que trabajar 8 horas por día, si hay que trabajar 6, hay que trabajar 4, ¿por qué no todos tienen trabajo? ¿Cuánto trabajan de lo que les gusta? Si vos te fijás, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? La gente tiene mucha plata, no se va a vivir a un edificio de oro y diamantes. Se va a vivir a un country, compra 20 hectáreas, ¿no? Toda truchada, ¿no? No estamos defendiendo eso. Pero se va a vivir al contacto con la naturaleza. Se va a ver un lugar que vos decís, che, qué lugar hermoso, un lago, una casa. Vos decís, fa. Sí. Igual también contacto con la naturaleza es con el resto de los humanos, ¿no? No estar así aislados como. Claro. Esa gente que decís vos. Sigue estando aislado, pero con él mismo, con un contacto con la naturaleza y un lugar con espacio libre para poder recrear la mente. Entonces, como que nos damos cuenta que todos estamos debatiéndonos cómo vivir, ¿no? Y este sistema en que vivimos nos está llevando a un punto final que, bueno, ya lo va a la naturaleza solamente con una catástrofe. Pero. Eso, ¿no? No estamos encontrando un norte, me parece. Y eso es lo que refleja un poco este escrito. No pensé que se iba a transformar en una charla así media psicológica. Se dio, ¿no? Como, pero se dio. El tema bueno. De lo que estaban hablando recién es que vos decís, bueno, como que todos trabajen de lo que les guste. Es utópico por el lado de que siempre te va a hacer falta, no sé, un basurero, por ejemplo, si querés vivir en una ciudad. Si no te quieres vivir claro, ¿a quién le va a gustar trabajar de eso, no? Claro, como que alguien va a tener que hacerlo y hace falta un esclavo entonces. Entonces ahí empezamos bueno, como que hace bueno, va a ser el trabajo mejor remunerado. Claro, en todo caso. Podemos que pasar paguen, no. Claro, de la esclavitud de un indocumentado que lo haga a lo que dicen algo que si va a ser lo mismo. Paguémosle un buen sueldo y ya bueno, loco. Mira, hay un me refrán gusta más que lo dice, del esclavo. A mí me cierra más, no hay que pagar impuestos, no hay que pagar nada. Hablo dice? Como Maradona. ¿No ibas a decir un refrán? Sí, pero me olvidé. Bueno. Me interrumpe, sí. Mi mente es muy volada, así como muy que... Oh, disculpame, Javi. ¿Ustedes quién son? Acha. ¿Es un mate? No, ¿vos quién sos? No me toqué. Dale, papá, dale. Bueno, así que, bueno, bien. Sí. Buena gusta. Lectura, ¿eh? Bueno, buena queremos lectura. Una próxima buena lectura adicción, para el martes. Javi. Bueno, igual aclaro que esto fue una de las cosas más oscuras que escribí. O sea, esta... Y se nota que es oscuro. Con una botella en la mano y un domingo a la tarde te vuela la cabeza, te digo, o sea... Te pasa la vida. ¿Escribiste un domingo vos no? No, pero se te pasa así toda la vida por delante, ¿no? Decí que el Tramontina estaba lejos, estaba para lavar. Que me daba paja lavarlo nada más. Era un quilombo. Sí, no. Que era Tramontina del asado. A ver, ¿llego? ¿Llego? No llego. Bueno, me suicido otro día. ¿Cómo? ¿Cómo se va a llamar esta sección? En las profundidades de Javi. ¿Qué? No, Javi, no. Saquemos. Bueno, sonó medio. No, malinterprete. Nunca doble intención. Y encima, lo dije, encima es oscuro, ¿eh? Sí, además me miró así como oscuro. Diciendo pinta hoy cuando volvemos a la colectora, ahí en la autopista. Hay un profundidades. Un profundidades. Un pensamiento profundo. No. Sale una tirada de cara. No. Silencio en la autopista, ¿viste? Silencio en la autopista. ¿Qué dice? Che, bien el tema de la profundidad, ¿no? Te ando indirecta. Empieza a sacar el tema, claro. Qué profunda la autopista esta, ¿no? Todo con profundo, ¿viste? Ay, qué gente, che, qué gente. Bueno, por eso, por estas cosas tiene que volver servicio militar, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos a un tema de música? Vamos a un tema de música. Ahí está. Respeto por uno. Por el otro. Y hacia el entorno.

mi papá que eso no pasó la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Y tú estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, de Talcoma! Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¿Qué? ¿Cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Que solo pasó la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Y tú estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, de Talcoma! Hola, bueno, volvemos al aire aquí de Mundo Ulisi a través de Pasa la Onda. Este es el momento que vamos a entrevistar a uno de los nuevos invitados que tenemos en el programa, que nos va a estar visitando a lo largo de este ciclo. ¿Qué postura? ¿Qué posición? Preséntese solo, por favor. ¿Señor? No, si no me dice descanse, yo no puedo ponerme como estaba antes, señor. Toma asiento, descansá, tranquilo. Descansá, no. No somos compañeros. Descanse, cadete, me tiene que decir. Uy, qué fuerte que viene la cosa. Descanse. Descanse, cadete. ¿Cadete es usted? Buenas tardes. Parecía Robocop. Estamos entrenados para cualquier dificultad. Se hace bailar, hace falta bailar breakdance. ¡Bailamos breakdance! Voy a tomar asiento. Toma asiento, sí. Tranquilo, relájese. Esto es un programa familiar, ¿no? Para toda la familia que escucha a través de el aire de Pasar la Onda. Bueno. Estoy por ahí, ¿no? Sí. Muchas gracias por invitarme al programa. Perdóneme si me paro así porque no puedo, son años de la academia y no puedo perder la postura. No digo por los colores, la academia. En otra época le hubiese salido bastante caro ese chiste. Pero le quiero agradecer el espacio. Le quiero agradecer a la gente que está del otro lado escuchándonos y mirándonos. A la gente que está buscando que este país sea un poco mejor. Y gracias a usted, señor, también por recibirnos en este lugar. Estamos en eso, dicen. Que sí, dicen. Nunca sé si vamos a llegar a estarlo, porque siempre es un intento y nunca se llega a estar mejor. Sí. ¿Qué pasa? ¿Algo está viendo por todos lados? No, está estoy... como que... Está como sobresaltado. Relájese, estamos en una mente cerrada. Mi tarea justamente es no relajarme, mi tarea es ponerme al punto máximo de tensión como si fuera un Viagra de la informática y ponerme así al taco con todo y estar prevenido. No, prevenido, cuidado. Relájese. Bueno. No, está haciendo todo grabado esto, está haciendo para el mundo. Bueno. Preséntese, por favor. Mi nombre es Eusebio Valhansing. Nosotros somos... ¿Eusebio? Valhansing. Así somos, bueno, de mi familia, ¿no? Yo soy argentino, bien porteño. Mi familia, mi tatarabuelo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, emigra de Alemania para este lado. Y bueno, ahí empieza la dinastía Valhansing, ¿no? Estuve infiestando, imagino, ¿no? Sí, también un poco persiguiendo monstruos también, me ¿no? Imagino porque... alto, grandote, rubio. No, con todo, mucha plata, mi familia. Bueno, mi abuelo era muy buen mozo, ¿verdad? Allá en Alemania... ¿Qué mozo consiguió tanta plata? Veo que tiene un buen sentido del humor usted. Mi abuelo no lo tenía. Mi abuelo cuando vine de Alemania, vine con una mano atrás y otra adelante, con un par de judíos atados, venía de Alemania para acá. Él crea un imperio, ¿no? Un imperio, y ahí está la dinastía Valhansing, y ahí está ese sentimiento de nacionalismo socialista que recorre nuestras venas. Allá qué se dedica? Nuestro sentimiento de que la patria está primero, el trabajo honra y evita. Evita. Evita. ¿Evita qué? Evita muchas cosas, ¿no? Se evita que el país se vaya a la mierda, ¿no? Me parece que evita eso, ¿no? Ah, está bien, está bien. No me llamó atención. Usted me contaba de su abuelo. Tranquilo. Sí, espera, un segundo. Sí, ¿qué? Sí. Comunicado. Sí. ¿Ves el auricular de San Justo? Plaza de San Justo. Sí, sí, sí. Dale. Manténme informado, por favor. Manténme informado. Y no sale por este micrófono, es otro encima. Es otro, porque estoy detrás de un operativo. Estamos en este momento en un operativo en San Justo y me están pasando data acá, no. en vivo, así tirada. ¿Operativo en vivo de qué? ¿En qué bueno. dirección están? Así la gente lo puede ver en vivo. Y si están por ahí pueden filmarlo y nos lo pasan. Nosotros lo compartimos en el Facebook de Mundo Bullicio. No es así algo todo. Para que la gente lo vea, el operativo que hacemos nosotros. No es algo que la gente lo vea. Primero quiero contarle qué hacemos nosotros. ¿Qué hacen? Nosotros, bueno. Pensé que era operativo de seguridad. Estamos relacionados a la seguridad, pero en realidad mi historia empieza como la de cualquier persona que está en su casa, ¿no? Y ve que hay tanto conflicto en la calle, ¿no? Ve que hay desocupación, malestar social, ve que el país se va a un tacho. ¿Y cuánta gente pensó, digo, cómo puedo ayudar, no? Y el taxi es una buena salida, por eso la gente se va al tacho. Claro. Hay muchos arquitectos, abogados, mucha gente de muchos estudios que terminó manejando un taxi. Mire, no me reí así desde la presidencia de Onganía, más o menos no me reí así, me hizo tentar, me está cayendo muy bien, es simpático. Entonces, como cuánta gente abrió un comedor, ¿no? Para alimentar a los chicos, ¿no? Cuánta gente hospeda niños en sus casas, y nosotros desde San Miguel dijimos, ¿qué podemos hacer por la patria, no? ¿Qué podemos hacer por el otro? ¿Qué podemos hacer por el prójimo? Y bueno, y ahí, viendo la ola de inseguridad que abate la provincia, ¿no? Y capital también, ¿no? Esta escasa mano dura que hay y esta libertinaje judicial, podríamos decirle, donde es lo mismo, ¿no? Matar, violar, robar un celular es lo mismo porque nadie va preso en este país, ¿no? Entonces, allá nos juntamos con un grupo de vecinos en San Miguel, ¿no? Nos juntamos con un grupo de vecinos y creamos el Comité Nacional del Linchamiento. Comité Nacional del Linchamiento. Comité Nacional del Linchamiento. Sentate, eso. Sí, me lo pasa, me lo pone en pie porque del otro lado todos mis compañeros están de pie en este momento haciendo la veña, ¿no? Pues es muy importante para nosotros hacer algo por la sociedad. ¿Y a qué se dedica el Comité del Linchamiento? Lindo nombre, ¿no? Lindo nombre. ¿Se acuerda cuando linchaban a la gente esa época de furor del linchamiento? Sí. Nosotros fuimos uno de los que le dio rosca, vamos a decirle un poco, de los medios, que le dimos un poco de fogón, así. Y bueno, y fue muy bien los linchamientos, ¿no? Porque ahí vimos... ¿Eran en troll, esta... ustedes? No, éramos gente verdadera, dispuesta a dejar la sangre en la calle si hacía falta por un país más derecho, justo y humano, ¿no? Entonces, ahí dijimos, ¿qué es lo que hacemos, no? Y ahí dijimos, bueno... Vimos que los linchamientos empiezan, la estadística del INDEC en ese momento, la delincuencia empieza a bajar por miedo a los linchamientos. Y ahí empezamos a agudizar este plan, ¿no? Y ahí empezamos, bueno, esto hay que recalcarlo porque a veces uno critica... No. Sí, pero a veces, quiero, esta historia tiene un final feliz. Quiero que usted lo escuche, por favor, porque esto es para mí es como una revelación, ¿no? Como si a usted se le apareciera Gauchito Gil tomando mate, quizás... A usted le representa, a mí no, pero para usted es importante, ¿no? Me emociona. ¿Tiene una historia con el Gauchito Gil? No. Yo tengo una historia con el municipio de San Miguel, con el señor Rico, un amigo, señor Rico, que fue muy, mucho, tiene que ver con todo esto, ¿no? Nosotros nos empezamos a juntar, y porque a veces uno habla mal de la política, y dice la política es corrupta, la política esto, aquello, pero esto empieza con un fondo que nos da plata, para hacer un centro cultural en San Miguel nosotros. Y ahí empezamos a juntarnos todos juntos y ahí empezamos a darle como entidad y cuerpo a el Comité Nacional del Linchamiento. Para, ¿no? Toma diciendo que sí. ¿Cómo era? Descanse. Sí, y bueno, ¿y en qué se basa un operativo bueno. del Comité Nacional? Era del Linchamiento. Comité Nacional del Linchamiento. ¿En qué se basa un operativo, no? Esto que está realizando en este momento. Mira, nosotros primero tenemos la base en el centro cultural Torturame Milani, que lo tenemos ahí en San Miguel. Damos cátedra todos, de lunes a viernes hay talleres. Es muy lindo ver a los padres cuando vienen con los hijos y nos dejan, ¿no?, a los hijos, y nosotros les enseñamos cómo pinchar celulares, ¿no? Cómo sabotear el teléfono de la madre, ¿no? Ver dónde está la hija, ¿no? Es muy lindo ver esa cara de los niños, ¿no? Y le enseñamos eso y enseñamos otras muchas cosas más. Ah, está bien. Muy bueno, ¿eh? Tenemos un jueguito con electricidad de 220. No es un poco fuerte, más para enseñar a los chicos esto, no sé, ¿está permitido esto? Alguien le tiene que enseñar estas cosas, ¿no? Alguien le tiene que enseñar estas cosas. Y qué mejor que nosotros, ¿no? En el Centro Cultural Torturave Milán, en un centro cultural que es vanguardia. Está bien, pero que yo lo que me pregunto es cómo puede ser esto, ¿es legal? ¿Está hecho? ¿No hay nadie que se queje, nadie reclama? ¿Nadie hace nada cuando los ve actuando? Cuando la seguridad del país está en juego, nada es legal o ilegal, solamente se hace. Y nosotros estamos defendiendo esta patria y apuntalando los cimientos de la civilización, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros decidimos, con ese grupo de vecinos allá en el 2014 que empieza este proyecto, decidimos disfrazarnos de turistas, ¿no? El primer operativo que llevamos a cabo fue en Godoy Cruz y Santa Fe. Nos disfrazamos todos de turistas. Nos fuimos a sacar fotos a la esquina de las avenidas como si fuéramos turistas, ¿no?, norteamericanos, esperando que nos roben. Y una vez que nos robaron, ahí empezamos, todo el grupo empieza a lincharlo, a pegarle, a darle con todo al cántico de un ladrón menos, te vamos a matar y te vamos a dejar el orto abierto como un coliflor. Y todos gritándole. Pero lo bueno que tenemos nosotros en los linchamientos nuestros es que tenemos un abogado penalista que nos va diciendo la golpiza, hasta qué punto es escarcelable o no es escarcelable. Entonces, en el momento de la acción... Pegue. Basta. No. Y ahí nos paramos. Y la gente que lo ve esto no intenta pararlo, no hay nadie que... La gente nos aplaude, nos agradece, la gente nos manda emails, la gente nos manda fotos con ellos brindando en Año Nuevo, diciendo gracias por ustedes, por hacer de este mundo más seguro. No, la verdad que eso hay que reconocer en las redes sociales... El reconocimiento de la gente, ¿no?, por nuestro trabajo, que es maravilloso nuestro trabajo, ¿no? No, todavía no, me llama la atención esto, cómo pueda haber que esto sea legal, sea un comité que se haga de esta manera. ¿Qué le pasa a algo? ¿Está mirando para todos lados? No, bueno, esto me quedó de la guerra subversiva de los 70, me entraron a mi casa un par de veces y me quedó como el tic de estar viendo todo el tiempo si viene alguien, ¿no? Como... ¿Pero está así todo el día usted? Todo el día. No. Mi trabajo consiste en no relajarme. ¿Sí? Sí. Se hace complicado hablar. Ahí está. Sí. Métele. Listo. Vamos, Pichi. Bien, Pichi. Listo. Es un éxito el operativo. El operativo que en marcha ahora es un éxito, ¿eh? Pero... Es un éxito. ¿En qué se consta un operativo? ¿Que agarran a alguien? ¿Se le pasan la data de dónde está un...? No, nosotros nos contrata gente que quiere que resolvamos problemas. Tipo un sicario, digamos. Un simulador sicario. Algo como los simuladores, pero para el lado oscuro de la luna. Por ejemplo, ahora en este momento estoy cubriendo un operativo en el sindicato Suteba de Docentes de La Matanza. Ah. ¿En qué consiste el operativo? ¿En qué consiste? Ahí está. Hace 15 días tenemos infiltrado a 5 integrantes de nuestro Comité Nacional de Linchamiento en el sindicato de Suteba. Estamos esperando la nueva marcha de docentes para que estos 5 profesores sepan dónde viven los demás, qué gustos tienen personales, y en la marcha misma empiecen a fumar paco, a romper vidrieras, a pegarle a la policía, a tocar el culo a menores y empezar a que se distorsione. Y que por los medios veamos, la gente vea, diga, ah, pero son unos perversos los maestros. Encima que ganan poco, quieren cobrar más y son perversos. Y ahí, ¿qué logramos nosotros? Revertimos la opinión social y hacemos mierda al docente, ¿no? Eso nos está pagando ahora Vidal, está nuestro... Ah, serían como una especie... Cambian el pensamiento de la gente desde la información que brindan. Una especie así como los noticieros, digamos, de hoy en día, pero violento. Violento, pero le sumamos el teatro. Y le sumamos que hacemos... Usted no sabe si realmente yo me he visto así. Usted no sabe si esto es peluca o pelo de verdad. Usted no sabe si me vine disfrazado acá. No lo sabe. Porque mi trabajo es eso. El camuflaje. Ah, está bien. ¿Ustedes tenían algo que ver con lo que era la CIDE? ¿Después se separó algo de eso o no? No, no, no, no, no. Yo con la CIDE no conozco nada. No, no, no, no, no, no, no, no. Nada que ver, nada que ver. Ah, porque es un trabajo similar, así como inteligencia, pero sí. Pago. Son como... Le pegamos una rosca nueva. Le metimos el teatro, que a la gente le gusta mucho el drama. Entonces le metimos un poco de teatro, tenemos un par de gente que hace impro también muy bueno, muy bueno. Pero muy yo bueno. No puedo entender cómo nadie les dijo nada todavía en la calle, nadie los paró, nadie los quiso frenar, no les dice nada a la gente, eso no me cierra. La ¿usted vio Batman? No dice nada. ¿Usted vio Batman? Sí. ¿Alguien denunció a Batman cuando limpiaba las calles? ¿No? No. Y bueno, acá pasa lo mismo, la gente no se aplaude, caballero. La gente dice gracias, gracias por sacar a estos peruanos que venden chipá aquí en mi casa. Lo dice la gente y me llama mucho ya lo dijo Onganía, ¿no? Escuchemos a la gente. ¿Y usted qué se maneja? ¿A nivel nacional? ¿La organización cómo es? Y nosotros manejamos donde hay plata, estamos ahí. Ahora estamos con el tema de los docentes. Hasta que no resolvamos el tema de los docentes y garanticemos que cada argentino piense que el docente es un drogadicto, un pendenciero y un corrompedor de menores, no vamos a parar y no podemos agarrar otro trabajo. Porque somos serios trabajando. Trabajamos de un trabajo a la vez. Porque esto lleva mucho, ¿eh? No, ¿y son muchos en el grupo ustedes? En cantidad de... No se puede decir. Bueno, y porque son... Están ustedes, ¿no? Pasaría las vías de contacto a ustedes, pero la verdad no me da gente que la, ganas de que la gente se comunique con ustedes, que empiece a linchar a otra gente, así atacar a estas cosas que quieren hacer ustedes. No, me parece un poco desagradable. Yo no creo que usted se va a sorprender cómo las redes sociales van a estallar con esta, con estos comentarios. La gente se va a poner enardecida como diciendo gracias, gracias, gracias. Sí, sí, acá me están diciendo de producción que están mandando saludos. Sí. Sí, del Centro Cultural Golpe a Golpe de Torturitas. Muy bueno. Gracias. Empezamos juntos este camino, empezamos allá en el 2003, empezamos juntos. No, pues yo no puedo creer. No, también de gente de los polvorines me dicen también como que. Sí. Le está mandando saludos. Yo no puedo entiendo la gente, la verdad. Queremos agradecer a la gente. Que se comunica con nosotros. No pensé que manejábamos este tipo de audiencia que tenía esta mentalidad. La gente, esto es para estos comentarios. Descansen, camaradas. Ahí está. Hay mucha gente. Hay mucha... Se sorprendería a pensar lo que usted piensa. Claro, se sorprendería. Pero es radio. ¿Usted dice que se dieron cuenta? Sí, sí, porque ellos se entienden energéticamente. Porque, bueno, hemos pasado tantas cosas, ¿no? De Vietnam en adelante que queda el lazo cósmico, ¿no? Ahí. Bien, no sé cómo decirle. ¿Cómo era su nombre? Eusebio. Eusebio. Lo que usted no sabe, yo ya lo sé. Lo que usted no sabe, un poco de miedo, yo ya lo sé. Trabajamos sobre eso. Así que esperemos. ¿Usted me estuvo investigando? Acá estamos todos investigados. Él tiene 4 contravenciones. Decí la verdad, Necoche, año 84. ¿Qué estabas haciendo vos, el operador? No, se queda callado. Mira, mira, mira, mira, ¿viste? ¿Lo viste, no? Hace gesto redondito con la mano, no sé qué. Ahí está. Dicho, sí. La chica que estaba acá adentro, ¿por qué se fue? No. No. Preguntale después si en el Toledo de Mar del Plata no robaba fiambrín. Pregúntale después. Pero ella es abogada. Lo tiene legalizado, es lícito. ¿Y? Es lícito lo que puede hacer. ¿Ah, porque es abogada? Claro. Ah, tiene razón, perdón. Es verdad, nunca hay que ponerse en contra de un abogado. Nunca, nunca, nunca, nunca. Como un operador de radio también. Nosotros queremos agradecer a la gente que nos escucha todo el tiempo y a la gente que concurre al Centro Cultural Torturami Milani y cada día somos más y eso hay que reivindicarlo. La verdad que queremos agradecer a la gente y bueno, vamos a seguir viniendo al programa a traer la voz de la gente esa que no, la gente no quiere escucharla, ¿no? Y la gente que damos el pecho por esta vida, ¿no? Sí, me da un poco de impresión la verdad que vayan a venir a este programa, pero bueno, está bien, no hay problema. Me pasa que usted no entiende que ya estamos acá hace tiempo. Sí, sí, para. Bueno, me parece que. ¿Sí? ¡Ah, perfecto! Perfecto. Bien, bien. 4 McDonald's llevan roto. 4 McDonald's. Bien. Bien. ¿A Maxiqueco están entrando a robar? ¿Sí? ¿Con los delantales puestos? ¿Están hablando de robar? Bien, bien. Bien. Es perfecto. Es perfecto. Pero. Lo que te pido es que en medio, cuando vayan las cámaras de la televisión, que agarres una mujer que esté ahí y le pegues a una mujer. Enfrente de la cámara. Y le grites. Escuchame, prestame atención, pichi. Prestame atención. Que diga, puta zorra, te lo mereces, sos de la B. Eso. Y que le peguen. ¿Está bien? Y ahí termina todo, volvé para el cuartel y arreglamos lo nuestro. ¿Listo? Pichi, te quiero mucho, ¿eh? Un buen trabajo. Un éxito. Un éxito el operativo docente. Un éxito. Le decía que estaba haciendo todo al aire lo que estaba diciendo usted. Al aire. Bueno, lo cuento porque quizá la gente se puede interesar. Llevan roto 4 McDonald's, 2 Maxi Kiosco y están en cualquier momento esperando las cámaras para pegarle a las mujeres. Es una cosa. Pero vos te dice que la gente, por más que ahora sepa esto, lo que cómo está armado toda esta causa, digamos, no van a frenarlo ni nada de qué está queriendo decir. Van a frenarlo, dice. Se sorprendería. Se sorprendería. La verdad, muchas gracias. ¿Y vos le das razón, Kiki? ¿Por qué le das razón? Porque sabe por qué darme la razón, porque ya saben, Necochea ni 84. Le quiero agradecer, muchas gracias, Ignacio Luis Miguel Miranda. Gracias. Juan Ignacio Miranda. Gracias. No, el nombre que se puso sus padres es otro. Pero gracias. Sácame del aire, por favor, me parece que tenemos que hablar algo acá, porque esto no puede ser que sea así. La única iglesia que ilumina es la que arde. Escuche mi consejo, esto no es para aprendices. ¿Aprendices? ¿Quién es un aprendiz? ¿Qué cosa es un aprendiz? Es un insulto, golpéalo viejo, golpéalos a todos. Ah, estás celoso porque ya no tiene estómago para comer, señor sin barriga. Señor sin nada de barriga. Quiero vivir, March. Déjame vivir, March. Déjame, por favor. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Después después de este acorde musical, bienvenidos a Mañana Campestre, ¿no? ¿Viste que temita? Mañanas Campestres. Y la imagen es corriendo desnudo en contra del viento con el pelo suelto y cantando mañana. No, pero... Y pisas una bosta de caballo de momento y mirás para abajo y decís la puta que te parió. Pero... Y volvés al baño a limpiarte, viste, rengueando así para no pisar y que se te meten entre los deditos. Y la gente ya pasó la diversión, todo, ya están volviendo más o menos. Pero ese acorde de guitarra es medio así como, ¿no? Escucha, ahí lo escucha. Del tema de morfina estamos escuchando de fondo, ¿no? Morfina, exacto. Hay mucho de morfina. Mucha morfina. En el pirobano también, ¿eh? Ah, bueno. Con razón querías entrar la otra día de la noche. Me dijiste, entremos por acá, por la entrada de guardia. Pero Javi, si estás bien. No, estoy mal. Pero Javi, esa no es la entrada de guardia. No, vení. Prohibido entrar. Es privado, no es guardia. Es privado. Bueno, gente que está en otro lado, estamos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 139. Bueno, queremos agradecer a que está escuchando del otro lado. Ya estamos llegando. Gracias. medio. Gracias, Piero. Gracias, Marchu. Siempre me escucha Marchu. Marchu. ¿Quién es Marchu? Mi amiga. Bien. Una chica escuchándonos. Bien. No, una chica, corrijo. Un ser humano escuchándonos. Un oyente. Gracias, Marchu. Claro, Marchu se llama. Marcia. No quiero dar más datos, igual sobre su identidad. Así que... Yo pensé en María Eugenia. Por no sé, después quedé, voy a preguntarle si ella permite. Escuchando. No. Qué nombre, Marcia, ¿no? De la ley marcial, ¿no? Te digo la verdad, y ella lo sabe, yo lo tuve que anotar para acordármelo cuando la conocí. No, a mí me dicen ese nombre y me lo acuerdo. Yo, soy malísimo con los nombres. Marcia no. Me queda el bullying, soy así yo. ¿Cómo? No entendí. Marcia no. Marcia no. No, Marcho. Yo lo pensaría así, no, para sí. No olvidármelo. Y todos tus compañeros diciendo, ¿qué quiere decir este chavo? Con razón de hablar en el colegio. Por eso nadie me hablaba en el colegio. Bueno, muchas gracias a la gente que está escuchando del otro lado. Vamos a hablar un poco de lo que fue hace 5 días atrás. Se lo llamó, ¿no? Bueno, la prensa, ¿no? Que viste que la prensa inventa nombres para todo. Todo hace falta un nombre estrepitoso, todo un nombre rimbombante. Pero el Día Internacional del Hacker, ¿no? Esto empieza en Rusia, ¿no? Unas personas que hasta el día de hoy no se sabe quiénes son, empiezan a hacer hackeos. ¿Pero qué hackean? No hackean dinero, hackean información, ¿no? ¿De qué manera empiezan? Bueno, empezaron en Gran Bretaña, en España, en la Telefónica de España, en Francia, en algunos lugares, en Estados Unidos también. ¿Y qué empezaban a hacer estos tipos? Entran, te mandan a través de un virus. Me van a escuchar hablar de cosas modernas. Quiero ver la forma en que lo decís. Quiero, sí. A ver cómo lo dice Javi. A ver, ¿a cuánto llegás a hablar sin que te corrijamos? Vamos. Dale, Javi, hacelo. Bueno, estas personas a través de un virus, ¿no? Mandaban a diferentes computadoras, y lo llamativo de esto que... Por eso se lo llama también como ataque, ¿no? Como ataque terrorista. Porque como los terroristas, ¿no? Que meten la bomba en un hospital, en un subte, en un lugar de trabajo, en el lugar de la clase a pie, vamos a decirle, ¿no? Estas personas hicieron lo mismo, pero a través de las computadoras, mandando un virus. Ese virus, una vez que vos lo abrías, se ramificaba a la computadora de tus contactos. Y ahí empezaba ese virus a encriptar toda tu información. Información, sean fotos, mail, cosas de trabajo, ¿no? La mayoría eran empresas que no tienen, lo que menos tienen, lo que menos importa son los mails y son las fotos, ¿no? Sino justamente lo que son las cuentas y los datos. Claro. Pero lo que tiene esto como bien forro son los terroristas, porque ni con los terroristas podemos estar de acuerdo, ¿no? Porque la verdad es que meter una bomba en un subte, meter una bomba en una obra de construcción, es... Loco, anda a meter una bomba al Pentágono. Igual esas bombas siempre las ponen en el horario que trabajan los latinos. Y los americanos, verdad. ¿Viste? Nunca es un horario, no sé, las 11 de la mañana en un banco en el medio de España. No, siempre son en un subte a las 6 de la mañana que van a viajar los primeros que van a limpiar. ¿Ves que son unos forros los terroristas? No tiene esa cosa de decir estoy con el pueblo. Ni con el pueblo, ni ellos pueden estar con nosotros. No, está bien que le manden bombas, está bien que le manden bombas. ¿Estos son terroristas? ¿Eh? Guay, alguien detrás. Señora Mirta, señora presidenta Nelson. No, pero bueno. Entonces, estas personas empiezan a meterse con las personas de a pie, vamos a decirle, ¿no? Y le empiezan a robar la información y pedían alrededor de $300 o euros para recuperar, que vos recuperes tu información. Acá lo que yo me quiero detener, ¿estuvo bien hasta el momento? Fue eso, ¿no? Y sí, me falta una parte... No fue tan a la gente, fue principalmente a las empresas. A ver, por favor. Las empresas que te paguen millones justamente por la información de los usuarios, no tanto a la gente común. ¿Y qué se sabe hasta el momento, por ejemplo? Además que salió de Rusia, dicen, ¿no? Dicen que salió de Rusia, que se expandió a lo largo de todo el mundo, pero como que lo pudieron controlar a la larga. Sí, por lo que tengo entendido, sí, ¿no? Sí, lo pudieron controlar. Creo que salió unos chicos programadores desde su casa. Estos loquitos de la informática, que no sé de dónde salen, pero bueno, son del mundo moderno. Decodificaron el código del virus y encontraron que tenía como una llave de cierre, digamos, ¿no? Que lo podían dejar, evitar que se expanda. Mira, yo cuando Estados Unidos, ante este hecho internacional de hackeos, dijo: nosotros estamos en condiciones de ayudar a los países que le haga falta, yo dije: ¿qué tiene que ver vos? ¿Qué tiene que ver con esto? Tengo todo justo, ¿no? ¿Qué? Como diciendo, ¿qué te falta? ¿Una silla? Tengo una fábrica. Yo escuché. Echa la trampa, echa la ley, ¿no? Ya, sí. O sea, yo escuché también eso. La versión de que se originó este virus desde Corea del Norte. No vaya a ser que nos quieran meter el perro. Otra razón para. No, para. Es que hoy por agravar el conflicto, ¿no? Con o sea, Corea como se terminó de. Rusia salió ahora apoyándolo a Corea, ¿no? Que venía medio enfrentada, era más o menos como dijo. Tampoco para tanto. Dejemos de atacarlos, no son tan malos. Así que linda bueno. Gente, ¿no? O sea, aprieta cuatro botones y desaparece la mitad del planeta, más o menos. Y son 5 o 6. Claro, son 5 o 6. Bueno, acá lo que me pareció interesante de toda esta cuestión, ¿no? Que cómo se alertó todo el mundo, ¿no? Y todo que puede ser. O sea, vos imagínate estos tipos que agarren y, no sé, descifren los códigos de las armas nucleares y se pongan a apretar bombas. O a tirar misiles, por ejemplo, ¿no? O, no sé, por 15 días no darte internet. No, o sea, ¿cómo delegamos nuestra vida humana en la tecnología de tal manera que si esa tecnología se nos vuelve en contra o un día la dejamos de tener, como me parece que ahí empezamos una tercera guerra civil, me parece, ¿no? Partilo ya así como que el otro día no anduvo WhatsApp por, no sé, 4 o 5 horas y había gente que se estaba volviendo loca ya. ¿Cómo se transformó el terrorismo? Lo que nos da miedo, ¿no? Que se metan con... que nos dejen sin internet. O cosas que nos roben datos. Se cambió la antes... miedo te daba que te pongan una bomba. Es como cuando eras ahora chico. Ahora que te dejen sin internet. O como te cuentan tus amigos cuando se van a Cuba y dicen: no sabés, boludo, no había internet. Claro. ¿Qué? ¿Cómo hacían? ¿Cómo no, tenés que así? Ir a la plaza y pagar, comprar una tarjeta. Me contó una amiga, tenés que pagar comprar una tarjeta en un puestito que hay. Y eso lo podés usar en la plaza. Y a todo esto me imagino 20 cámaras de filmación filmándote viéndote así. Viéndote hasta el celular con una super... Viendo que estás mirando en internet. Tal cual. No, un lugar como debe democrático, ser. ¿No? Como debe ser. El Che hubiese querido eso, ¿no? Y menos porno para los viejitos. Y menos porno para los viejitos. Si hubiera conocido internet. Sí, sí. Si hubiese conocido. Qué buena esa. ¿Te imaginas el Che Guevara googleando, poniendo en Google Che Guevara, él mismo y poniendo enter? Y que salga toda su info. O a Jesús. ¿No? ¿Jesús? O poniéndose su propia remera. Con su imagen. En vez del diario del Che, el blog del Che sería. El blog del Che, claro. El blog del Che y pará, como changa, esa la que dijo Nanu, cotillón de él. Remera, gorrito, ¿me entendés? O sea, cosas del Che, la boina, el habano. La boina con la estrella. Hubiese sido mucho más sencillo organizar una revolución con internet, ¿no? No tenía que viajar de Rosario. No tendría que haber. Se quedaba en la comodidad de Rosario. Claro. En la computadora. Hacía un blog, estoy en contra de todo. Punto Che Guevara. Y ponía, los de Nicaragua son todos unos putos. Los odiamos. Distribución de agraria ya. Y emoticón enojado, así con armas. Hashtag. Me siento guerrillero. Hashtag revolución. Estrella, le muere. Qué grande. Esta gente está loca. Perdona, Che, perdón. Donde quiera que estés, perdona. Yo, estaba muerto, Javi. No, por ahí la teoría dice que lo tiene la CIA. No, Javi, está muerto, chavo. No, no estaba muerto. Está con Elvis Presley, está con Chabrán, están todos juntos. Yo siempre dije, hay una isla donde están todos juntos. Hitler, y no envejecen. La de Lost. No, buena. Quizás queda acá en Chivilcoy, pero quizás no la vemos, ¿no? Bueno, gente, me parece esto, ¿no? Hablando un poco de lo que fue este el ataque del ciber. Así que bueno, vamos a ir como a un temita de música y cuando volvemos ya Nacho nos va a contar cómo hacer una tortilla de papa con 2 tomates, una zanahoria y con el amor que le une a Nacho con la comida. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Sin sentido, por una militancia sin compromiso. Sumate a militar con nosotros. No la dudes, no la pienses, vení, militá con nosotros y lo que te proponemos es un vestido militar. Sumate a militar con nosotros. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 139 y ya estamos al final de todo. Hoy hemos pasado, bueno, esperemos que hayamos sido una grata compañía y por lo menos, como siempre digo, si no querés escuchar, dejá la radio prendida. Por lo menos que simule que hay gente escuchando. Porque esto después vamos y lo vendemos como Bitcoin. Te maté con esa, ¿eh? Ah, hoy veníamos Bitcoin. Hablando con el Bitcoin. Che, ¿viste Bitcoin? Todo eso que te dije? Cualquiera. No era así. No qué garrón. Me tuvo media hora explicándome qué era Bitcoin. ¿Y mal? No. Entendí esto. Es algo muy loco. Pero hay una cantidad limitada. Lo que leí es que hay una cantidad limitada que se van a acabar los Bitcoin en el 2030. Se acaba como el agua, como el petróleo y la posibilidad de vivir en un mundo mejor. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin. Bueno. ¿Lo explico? ¿Lo explico? Es muy loco el Bitcoin. ¿Querés explicarlo? En la medida que se puede calcular la información que tenés vos y en base a eso son un Bitcoin, dos Bitcoin, tres Bitcoin. ¿Algo un así? Byte. No, yo que... entendí que el Bitcoin es como una moneda virtual. Claro, es como algo que vos querés pagar. Por ejemplo, querés comprar en Mercado Libre y no sé, un televisor te sale 420 Bitcoin. ¿No? Claro, pero ahí está. ¿De dónde sale el Bitcoin? No tiene un valor, no está atado a ningún valor monetario, o sea, ninguna institución, no está atado a nada. Es de la red. Solo se puede usar el Bitcoin dentro de la red. No sé claro, si... pero tiene que haber una forma de pasarlo, de especificarlo. Podés comprar Bitcoin, sí. Pero también hay un sistema de codificación, que eso lo leí antes de subir acá. Estamos hablando de Windows 7, ¿no? Sí, ¿no? Está bien. Hay una manera... Hay una manera de decodificar... Ya estamos en el Windows 10, Javi. El chiste más nuevo de Javi, ya viejo, sí. Un sistema de decodificar... se llaman mineros la gente que hace esto, que decodifica no sé qué códigos y extrae bitcoins. No sé. Ah, pensé que los mineros eran los que secuestraban chicas. Es algo que todavía no termino de comprender. Bueno, estudialo para la próxima y explícalo bien porque no entendimos nada. Sí, por favor. Y así si alguien tiene información, por favor, nuestras vías de comunicación son... Facebook, mail y Twitter. Facebook, no. Mundo Bullicio. Informate, si no, parecemos intratables. Te pido por favor que te informes, boludo. O sea, si no estamos pareciendo... también al Leuco. Indomables, también al Leuco también. Bueno, pero ahí tenemos el segmento de Kiki para el próximo programa. Bueno, tecnología, para 140 food, que viene deporte, con los bitcoins. Bitcoins, claro. Explicando la tecnología a gorilas, sería más o menos. Vos serás un gorila. Pegándole con un teclado a la cabeza. Yo me acuerdo que, bueno, yo fui a la capacitación de tecnología, así, era chico, y manejábamos la tortuguita. Que hacía dibujitos. Yo también la usé la tortuguita. Tenías que poner el con la cantidad de grados, depende para dónde giraba. Claro, y si a la derecha ponías D, a izquierda y A. Una cosa ¿de qué están así hablando, era Nacho? Malísimo. Para hacer líneas y rectas, nada más. Así, bueno, pero así, eso era. Que, no, ¿cómo era, llamaba la computadora esa? ¿Cómo? Comodoro 64, claro, ¿no era? Comodoro 64, sí, estamos hablando estamos principio de la prehistoria. De la, estamos hablando que antes, el furor antes de ese momento era que vos aprendas a manejar una tortuguita que en una pantalla vacía hacía líneas. Nada más. Eso era el furor. Eso era lo más wow. Imagínate, ¿no? Así que, bueno, re loco, boludo. Bueno, gente, hemos llegado al final. Nacho, ¿qué onda con la music, Nacho? Contanos qué pasó con la música hoy. ¿Qué pasó? El día de hoy se me cantó poner temas onda ruteros, onda de así como para ruta que veas ahí en el medio de la nada, así como que de velocidad. Claro, y si no vas en la ruta no te conviene. No, no sirve, apagalo. No sirve. No porque te pueden agarrar no. Como los que hacen las picadas 9 de julio, ¿viste? La velocidad y la ciudad no se llevan bien de todo. Está bien. No logra, no digo tiene que no la efecto. Hay, pero no se llevan bien. ¿Vos decís que el abogado en cualquier momento va a decir que estaba escuchando Led Zeppelin? Y por eso aceleró. Y sí, porque no es ilegal escuchar Led Zeppelin cuando uno anda rápido. ¿Qué crees? Me bajé la app de pasar la onda. Y bueno, loco, ¿qué tuve que acelerar? No podía a menos de 180, loco, 180 mínimo. Me dijeron que esto era rutero. Ahí está. Claro. Bueno, claro. Pero buena lección, Nacho, con la ruta sin destino, diciendo, bueno, ¿dónde pasamos la noche? Acá, ponemos la carpa en cualquier lado. Qué lindo, ¿no? La ruta, qué buenos recuerdos de la ruta. Como, cuando uno conoce la ruta, como la extraña, pues, así, poder acapar donde uno quiere, ¿no? Es como Plaza de Mayo antes, ahora ya no tanto. Antes se podía poco, ahora no te das ni idea, ¿no? Acampar, olvídate. Qué buen ejemplo como Plaza de Mayo, ¿no? Sí, también lo vamos a trasladar a la Plaza de Juan de Garay también, ¿no? Yo me acuerdo un viaje en medio de la ruta con mis amigos cuando éramos chicos, así como decís vos, Las Garzas, yendo a Lobos. El colectivo frenó en medio de la ruta, nos bajamos ahí, acampamos ahí a un costado, entre unos árboles. Lo loco de esa noche que Las Garzas, yendo para Lobos. Ah, no, brazo. Yo pensé que había garzas. Y dije, no, no, está garza, tan re flasheada. ¡No, la garza! ¡No! Así con toda la ruta. No, yo me acuerdo una vez en la cuesta de Miranda, en La Rioja, empezamos a hacer dedos, no pasó nadie. Se hizo de noche y quedamos ahí. Che, no viene en el nadie. Mismo lugar. Quedamos en el mismo lugar, así. 12 horas haciendo dedos, nada. Y bueno, pasamos la noche, había un río ahí, había una casa abandonada, ¿viste? Se ve que había quedado, no sé, la época de los calchaquíes, más o menos. Pasamos una de las peores noches de mi vida. La casa no tenía puertas, ventanas, nada, ¿viste? Techo, nada. Hicimos un fogón. ¿Viste cuando escuchás todos los ruidos de la casa? la madera crujir, el viento, parecía una película de terror, o sea, era, fue horrible, re paranoiqueado, quedamos como esperando a que salga el sol, como diciendo, sale el sol, vamos a la ruta de vuelta. Sale el sol y nos mata también, ¿no? Como todo o también. No, esa era la otra que decíamos, quizás abrimos la puerta de otro lado, viste, toda gente deforme, viste, con pinta de granjero, viste, como los yankees hacen esas cosas que siempre son gente con malformaciones, granjeros y asesinos seriales. Es el combo. Pizzeriales, granjeros, malformaciones, ojo, está todo unido. Fíjate. Está todo, va, de la mano de Monsanto. ¿Ella desde qué época venía? Mirá de qué época, ¿no? Mirá, gracias, Monsanto. Monsanto, ¿eh? Gracias, Monsanto. Gracias, bueno. Monsanto. Siempre hay que pegar el palo. Volvemos bueno. A los temas que estuvimos hablando recién. Estábamos en la ruta. Ah, cierto. Estábamos en la garza, ¿verdad? No, y los temas. Estamos hablando de los temas ruteros. Los temas. Arrancó sonando ZZ Top haciendo La Grange. ZZ Después Top. Sonó Billy Bond y la pesada del rock haciendo La Pálida Ciudad. The Doors haciendo L.A. Woman, Riff, El Forastero, y cerramos con Black Sabbath, Paranoid. Ajá. Muy buenas, sí. Muy buenas bandas. Los pibes vienen con tan biónica. Los pibes vienen con tan biónica. Eso es cultura. Eso es cultura de Polygram. Bueno, gente que está del otro lado, nos vamos despidiendo. Hoy hemos hablado un poco de las repercusiones del 2x1. Por una vez la Argentina se unió y la clase política nos pudimos unir. Creo que la gran mayoría del país a decirle no. A esta gente tan hermosa como Videla, Echegolá, ¿no? Esta gente Astiz, esta gente hermosa, ¿no? Hemos hablado también un poco del ataque cibermundial. Y vino el personaje también. Vino el personaje Eusebio Balhansi. Bueno, del River Boca, del River Boca. Quiero aclarar que hicimos las paces con Nacho fuera del aire. No, es verdad. Yo vi cuando le hacías burlas detrás, le decía, ¿viste cómo lo cogimos? Le dio unas palmaditas en la espalda. Ah, después se dieron un pico y se amigaron. Opa. Ah, yo no vi eso, ¿eh? Y eso que no vi la parte del dedito. No. Ah, no. Hablamos de profundidad. No. Hablamos de profundidad. Yo dije profundidad. Javi habló de humectar la garganta y nadie dijo nadie dijo nada, che. Porque yo tengo mi sexualidad aceptada, por eso. A hidratar. Bueno, los gente que está del otro lado. Javi, pará. Sí, bueno, son ruidos así muy, muy sensuales, ¿no? Bueno, hemos llegado al fin. Nos estamos despidiendo. Todo concluye. Kiki, ¿algo para decir? Gracias totales. La inventé yo esa. No, sí, es muy original. No, sí, no sé quién la dijo antes, no sé. No, nadie. Nanu, ¿cuándo pueden? Toda la info que hace falta a la gente para poder escucharlo. Toda la info. Bueno, en principio mandarle un saludo a Griselda Jiménez y a Adri AP. Que nos me gustearon y nos están escuchando. Gracias. Y bueno, más para comunicarse gracias con Adri y Agus. Adri y Griselda. Griselda. Sí, porque hay un Agus también. Para comunicarse con nosotros por Facebook, Mundo Bullicio Radio, y por mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Y si tenés alguna banda, algo, puedes mandar el material, hacemos una entrevista. Sí, manden el material, ya sea por mensaje a Facebook o por mail. Estamos cobrando luca y media, sí, no es tanto. Una sección para mí. Pero bueno, se hace podemos hacer un acústico gratis. ¿Gratis o por un par de paquetes de harina, algo, unas polentas, algo? Todo se puede arreglar. Le sacamos comida. Cualquier harina que nos dé polenta. Muy. Ah, no. Y te pide su coloso. Cualquier harina que nos dé polenta. Te la tatuás en el brazo con quien mi vieja. Sí. Nacho, gracias. Algo para decir, Nachilio. Nada más, que nos vemos, gente. Nos estamos viendo el próximo martes. Escuchen en el jueves que viene. Este jueves, mejor dicho, pasa la onda, que estamos cumpliendo los 300 programas. Vamos, nene, 303 gambas de programa. Ya 300 números redonditos, así que bueno, vamos a estar festejando, haciendo algo por este programa. Una ballena y un genocida. Sí, un pobre ballena, ¿no? ¿Cómo terminó? Me lo imagino yo. Arriba Videla, así. Bueno, bien, Nacho, 300 programas, muy bien, ¿eh? Sí, así que bueno, lo van a poder estar escuchando en vivo el jueves a partir de las 21 horas, sino el lunes a partir de las 21 horas. Y nos encontramos aquí con Mundo Bullicio el próximo martes. Vamos a estar hablando un poco ya de adelanto del segmento rock, la presentación de Nahual del nuevo cine. Vamos, nene, viene ahí, Nahual, vamos con Nahual. No, Javi es Nahual, no es Nahual. Mi barrio es Nahual. Mi barrio es Nahual, chico, chévere. Nacho, gracias. De nada, Javier. Bueno, gente que está de otro lado, gracias a Griselda y Aru. Adri. Adri. Gracias por estar escuchando del otro lado. Le mandamos un abrazo muy grande a los que están del otro lado. Y alejémonos de los fanatismos y pensemos un poco mejor. Y espero que entiendas. Mi corazón no es una bocina que tú tocarás.